masivos. Son armas de control social para siempre estar pasivos. Las manos de la bestia con colores llamativos. Son socios del poder y para poder joder contigo. Cenando cada noche cara a cara, miras frente al enemigo. Es López Dóriga y también Carlos Marín. Es el descaro al que ellos juegan con su carta. Buenos días, buenos días. Aquí estamos. Sanos todavía. Todavía sanos. Bien, bien. ¿Cómo andas, Mariano? Bien, Juliana, ¿qué haces? Bien, este es el tiempo que nos toca. Para los que todavía no saben, estamos en el espacio de Desatormentándonos, que gentilmente nos cede todos los viernes Rodo, quien le agradecemos. Acá por FM Futura, el teléfono es 453-8250 y tenemos un correo electrónico. El correo electrónico de la radio es futurafm@hotmail.com. Y además tenemos un correo electrónico de nuestro programa. Nuestro programa tiene, como todo programa, tiene su correo electrónico. El tiempo que nos toca, @gmail.com. Muy bien, este viernes también con tres invitados, invitadas. Estamos con Daniel Badenes, con María Eugenia Marengo y con Facundo Barrera, que son integrantes de Prensa de Frente. ¿Cómo andan? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, vamos a estar hablando no solo de Prensa de Frente y de medios alternativos, sino también de la del proyecto de ley de radiodifusión. Así que va a estar bastante discutidito el programa de hoy. Bueno, ¿quieren comentar brevemente de qué se trata Prensa de Frente, para quienes aún no han consultado? Bueno, Prensa de Frente es un colectivo de prensa que nace en el 2004. Comienza siendo una propuesta de militantes sociales como parte de la necesidad también de expresar una mirada de la realidad diferente a la que nos marcan todo el tiempo los grandes medios de comunicación. Entonces empieza siendo una herramienta fundamentalmente del Frente Popular de Darío Santillán, que luego con el tiempo se va transformando en algo autónomo a la organización, pero siempre obviamente con el objetivo de dar cuenta y expresar las realidades de movimientos sociales, campesinos, análisis político, género, etcétera. En los últimos años han surgido un montón de diferentes expresiones de medios alternativos y sin embargo, como ustedes nos dirán, Prensa de Frente tiene sus características distintivas. Bueno, de eso vamos a hablar ahora en un ratito, de cómo se formó y además de la forma de trabajo que tiene este medio de comunicación popular. Medios masivos son armas de control social para siempre estar pasivos. Las manos de la bestia con colores llamativos. Son socios del poder y para poder joder contigo. Cenando cada noche cara a cara, miras frente al enemigo. Es López Dóriga y también Carlos Marín. Es el descaro al que ellos juegan con su carta comodín. Son los judíos millonarios que muchos espacios controlan. Loret de Mola, sonrisa que mentiras enarbola. No existe voz verídica que el pueblo corrobore. Solo conservadores como Gómez Leyva y Alatorre tienen su monigote con la pinta de objetivo. Víctor Trujillo, solo uno más que complemente el colectivo. El monitor de la mañana y la vergüenza. Bueno, entonces acá seguimos con los compañeros, compañeras de Prensa de Frente, que nos estaban comentando de qué se trataba esta propuesta que tiene ya un par de años. Sí, va a cumplir ya casi 5 años en noviembre. Así que bueno, obviamente que con todo ese transcurso fue la misma práctica la que también va definiendo determinadas características que un poco estábamos hablando recién de cuáles son esas características distintivas. Por ahí en primer lugar está bueno destacar que como todo medio alternativo, también se complementa de otros colectivos de prensa hermanos, ¿no? Donde también se marca una misma posición, o sea, desde la comunicación también es un aporte a la construcción del poder popular, porque da cuenta también de la realidad de los sectores populares y de alguna manera marca una visión particular del mundo. Entonces tampoco se puede abarcar todo y es importante complementarse con otros medios. Por eso en la página web hay un montón de otros medios que están citados a modo de referencia, recomendados por el medio, y a su vez hace en este último tiempo fue muy fluida la articulación con medios de Latinoamérica, y eso es muy importante también porque es una manera de estar en contacto con otras realidades que de alguna manera son parte de este mismo sistema de opresión y también de un reflejo claro de las luchas que se están dando de alguna manera en esta nueva reconfiguración de América Latina. Qué sé yo, un ejemplo fue, que me acuerdo ahora, la cobertura del Día Internacional de la Mujer, donde fue una cobertura conjunta entre Brasil, Venezuela, Argentina. Entonces, los medios de allá toman lo que nosotros cubrimos, fotografía, audios, entrevistas, y nosotros hacemos lo mismo. Para el Día Internacional del Trabajador y la Trabajadora, lo mismo. Y ahora, hace poco, con lo que pasó con Honduras, enseguida pudo salir un envío especial porque hubo un contacto fluido con gente allá, con referentes sindicales de allá. Y eso es fundamental porque, de repente, incluso nosotros vemos cómo se construyen los grandes medios que bajan cables de noticias, ¿no? También está bueno construir la información yendo a las fuentes directas, uh-huh, y apostando, claro, y apostando a una construcción conjunta que excede a Argentina, ¿no? Prensa de Frente es como es de la nueva generación, digamos, también, ¿no? De medios alternativos, porque en realidad es un sitio de internet, un blog, claro. No sé cómo. Sí, es una página web. Sí, dicho sea de paso, es la página web es prensadefrente.org, uh-huh, que todavía no lo buen dijimos, dato. Para los que están escuchando y también están conectados a internet, claro, al mismo tiempo. Si bien tiene expresiones en papel, Prensa de Frente, inicialmente, sí, y como, digamos, en su mayor relevancia, es una página de internet. Sí, claro. Yo diría, además, que es un. Una nueva generación de medios alternativos, como decía Mariano, no solo porque es un sitio web, sino me parece que la búsqueda de la comunicación alternativa, que es un término que en realidad surge en los años 70, al calor de las luchas de los años 60 y 70, esa búsqueda de una comunicación popular propia, tuvo muchas evoluciones, digamos, y en un principio era hacer prensa izquierda y nada más, digamos, uh-huh. Luego tuvo evoluciones que tuvieron que ver con discusiones, con evoluciones técnicas por un lado, en eso marca un primer cambio el advenimiento de las radios comunitarias en los 80 y ahora, como decía Mariano, los sitios de internet, pero también discusiones políticas. Por ejemplo, hacer prensa alternativa no es solo tener un discurso contrahegemónico, también tiene que ver con ciertas prácticas de la construcción colectiva, cierta forma de financiamiento, cierta forma de gestión, cierta forma de articulación con los otros. ¿Cómo es la organización? Y por otro lado, lo que quería decir es hay también una nueva avance en los últimos años de los medios alternativos que me parece que tiene que ver con una búsqueda estética, es decir, no es desagradable entrar a Prensa de Frente. Y en eso me parece que hay que valorarlo también, porque muchas veces el periodismo en los medios tradicionales, el periodismo institucional y en la prensa partidaria también se cae mucho en el periodismo de gacetilla, en la mera consigna, y sin embargo en Prensa de Frente hay otra búsqueda. Me parece que el valor que tuvieron en sus orígenes, sobre todo las fotogalerías, ese criterio agradable de armado de un sitio web, porque es un sitio web, pero además es un sitio web lindo, si se quiere. Digo, no son palabras con las que uno suele hablar de lo alternativo, la contrahegemonía y demás, pero me parece que son claves, digamos. Uh-huh. Eso es lo que hace que 40.000 personas reciban habitualmente los envíos de Prensa de Frente y no 2.000, digamos, y que se suscriban y que entren y que uno lo tenga en sus páginas, en sus marcadores, en sus páginas de inicio. Uh-huh. Parece que eso es clave, digamos, y en ese sentido también es un medio alternativo de nueva generación. Bien, sí, que eso también lo permite lo digital, ¿no? Uh-huh. O sea, que va de la mano del medio de financiamiento. Por ahí, un poco esto que comentabas del surgimiento de los medios alternativos, la propuesta es también, ¿no?, retomar las tradiciones de la prensa popular, uh-huh, en ese sentido. Y obviamente lo nuevo, lo novedoso es el soporte, uh-huh, que quizá también eso te da aire para poder estéticamente construirlo de otro lugar, que si por ahí de repente tenés que garantizar un periódico impreso. De hecho, los boletines que salieron costaron mucho, o sea, uh-huh, porque esto es más laburo. En cambio, uh-huh, por ahí el tema de lo digital también abre una posibilidad para que surjan muchos más medios, uh-huh, en ese sentido. Recién les preguntaba cuál es esta forma diferenciada de construcción que propone, de construcción de las noticias y construcción de los sentidos que propone Prensa de Frente. ¿De qué manera? Y por ahí, o sea, en un principio surge como esto que por ahí decía anteriormente, ¿no? De repente ver que las coberturas que se hacían, por ejemplo, de movilizaciones estudiantiles, sindicales, piqueteras, estaban asociadas a una determinada coyuntura política, a un oportunismo político. Empezó como a surgir en la necesidad de muchos militantes, porque fundamentalmente, también eso está bueno decirlo, es una propuesta militante. Entonces, esa necesidad de tener una herramienta propia se empieza a configurar ya de otra manera, ya con otro objetivo, con el objetivo de demostrar la realidad desde otro lado. Y me parece que por ahí eso es lo fundamental por lo que está atravesado todo el medio. No quiere decir con esto que se genere, que se constituya en sí mismo como una agenda en paralelo a la agenda de los medios masivos. O sea, eso te iba a preguntar, ¿se trata también de disputar los temas de agenda? Yo pienso que eso en realidad excede, porque por un lado tenés cosas como, por ejemplo, trayendo algo que es actual, que es el golpe de Honduras. Los medios hablaron, no tanto, ¿no? Porque está más el tema de la gripe. Los medios alternativos también lo tomaron. Entonces, en la agenda está. Lo que pasa es que el tema es cómo se construye la noticia y a quién se le da voz principalmente, ¿no? Sí, por un lado, por ahí se puede remarcar esta cuestión de que, digamos, como Prensa de Frente tenemos la intención de tocar los temas que se tocan en los grandes medios, llamémosle, con, por supuesto, con un enfoque diferente, pero además incluir en la agenda, que es un poco lo que marcaba Eugenia hace un rato, incluir en la agenda temas que están totalmente desplazados a los grandes medios y que sin lugar a dudas deberían estar con muchísima más difusión. Sí, me parece que no es un medio contrainformativo en términos de tomar la agenda de los grandes medios y discutirla, sino que en la medida que sigue los intereses de los movimientos populares y demás, en algún momento comparte la agenda de los grandes medios y en otros momentos la disputa en términos de dar lugar a temas silenciados. Cuando la comparte, no comparte la discusión respecto de Gran Cuñado o de los botineros que salen, las botineras que salen con un futbolista, sino temas como el golpe en Honduras, digo, que además en los grandes medios o es Mirta Legrand diciendo a mí que me importa Honduras o es ayer La Nación diciendo que es un golpe democrático, que de tinte democrático. Entonces, bueno, cuando en realidad uno hasta podría decir que los grandes medios a veces comparten los temas con los que le interesan a los movimientos populares y en general los tratan bastante mal. No hay una vocación de tener los mismos temas que los medios tradicionales. A veces hay coincidencias, en general la coincidencia es simplemente del tema, no en absoluto del tratamiento. Sí, también en relación al tratamiento, más allá de que es desde otro enfoque, lo que pasa hoy en día con los grandes medios de comunicación es lo efímero, ¿no? Esa construcción superficial de lo que se informa, y pienso que los medios alternativos o Prensa de Frente se para desde otro lugar con una intención de profundizar justamente en la noticia, a pesar de que también hay un límite por ahí de determinados temas. Tampoco la idea es escribir tanto, porque también eso es lo que te da un medio digital, o sea, el lector de un medio digital no se cuelga con 10 páginas de una nota, ¿no? A menos que, bueno, por eso hay una diferencia entre boletines y envíos quincenales. Los boletines son más de análisis, más de profundidad, para sentarte y leerlo con más tiempo, no es lo inmediato, lo coyuntural y listo. Y los envíos es para, y también la actualización diaria, como para ir viendo algo más cotidiano y de una lectura más rápida, que por eso no quiere decir que sea superficial, ¿no? Además, en esta misma cuestión que estamos discutiendo de las diferencias, existe toda una intención manifiesta de que se vinculen al levantar la noticia, cuando el lector está leyendo, pueda vincularse con los actores, digamos. Si ustedes entran al sitio, van a encontrar muchos comunicados con la referencia, digamos. Entonces, puede servir incluso para que otros periodistas puedan comunicarse directamente con los actores de lo que está sucediendo, con la fuente directa. ¿Quiénes conforman Prensa de Frente? ¿Se trata solamente de gente vinculada a la comunicación, de periodistas? No. Veo por bueno, en esta cuestión de que es Prensa de Frente también, y los medios alternativos son una apuesta a la construcción de poder popular. En particular, tanto en Capital como aquí en La Plata, que somos los dos grupos que hoy estamos funcionando como parte de Prensa de Frente, hay periodistas que nos dan una buena mano a los que no somos periodistas y no tenemos tal vez algunas herramientas más técnicas que les permite la formación en la facultad. En particular, En La Plata pueden encontrarse desde un ingeniero en sistemas hasta una historiadora del arte, pasando por abogado, economista y bueno. ¿Y cómo es que ponen a jugar todo eso? ¿Dónde lo juntan? Es difícil. No, quizás... En la casa de Facu. Sí, la forma de trabajar es con propuestas de notas, con discusiones, y también lo que es importante que nos estamos dando ahora es el trabajo de edición, que ahí sí tiene la mano, la pone por ahí más el periodista o la periodista, ¿no? Como que... Y la idea es que eso sea formativo también, porque no se trata de escribir por escribir, sino también de hacerlo con sentido y con una clara intencionalidad periodística. O sea. Bueno, esto entonces más o menos es Prensa de Frente. Ahora vamos a seguir hablando de la ley de radiodifusión y del sistema de medios actual, ni más ni menos que esos temas. Pequeños temas. ¿Trajiste un tema para escuchar? Ah, sí, traje un tema de Ojos de Brujo. Ahí lo puede, Rodo lo puede largar directo a la olla. Ahí va. Este es un tiempo propicio para la modestia. Como sol, luz, santidad, fuerza y claridad se manifiesta. No importa la actitud, época del año. Cambiamos niñas en pelo, en cada día otro engaño. Piel roja, tinta negra, papel blanco. Tengo el paso presente y así tu vida deshago. Intuiciones, adivinaciones, bola de cristales. Vida efímera, conviviendo con todos los males. Ruidos a calle, tan mi jerga, mi lengua se hablan. Mis bocas se escupen fuego, mi oro que pinta manda sonora por la ventana. No hay calle, no hay virgen, no hay parque, no hay peso, no hay pasta, no hay nada. Tú ya no sigas echando cuentas, ese darle un brillo y más leyendas. No solo importa tu nevera y pagar letras. Sin tú ni respiro, ni descanso, relajo, tregua. Sigue, sigue, menos derecho y más tuerca. Con sol no reconforta. Seguimos con Facundo, Daniel y Eugenia, que son integrantes de Prensa de Frente, la agencia de noticias que ustedes pueden visitar en www.prensadefrente.org. Uh-huh. Muy bien. Y estamos conversando sobre algunas cuestiones referentes a los medios de comunicación, y la idea ahora era abordar la situación actual del sistema de medios en nuestro país. Mínimamente, tirar unas líneas, unas puntas, para después poder conversar sobre el proyecto de ley de radiodifusión. Bueno, ¿qué podemos decir al respecto? ¿Qué reflexiones tienen ustedes realizadas al respecto? Bueno, nosotros como colectivo tenemos algunas discusiones dadas en La Plata a partir de que justo nos empezamos a juntar como un grupo ampliado que en crecimiento, cuando se daba la coyuntura de debate de una nueva ley de servicios audiovisuales, de la que vamos a hablar después, pero que me parece que en principio lo que hay que decir es que es fundamental regular a los medios, digamos, en términos de, como dice el constitucionalista Roberto Gargarella, la concentración de medios es un ataque a la libre expresión, es decir, en términos de que la desigualdad económica en la propiedad de los medios se puede trasladar claramente a una desigualdad en el acceso a la palabra. Y en ese sentido, algunos los discutimos, lo tenemos más discutido que otros porque venimos de esos lugares, digamos. De hecho, yo también pertenezco a La Pulseada, que uh-huh. hizo su revista de junio prácticamente dedicada a este tema, pues nos parece fundamental, y algunos venimos también de militancia en radios comunitarias. Parece que en esto Radio Futura, igual que Estación Sur, han tenido un fuerte peso en la ciudad en términos de esas discusiones. Y la existencia de estos medios tiene que ver justamente con que el panorama de los medios actualmente es un panorama hiperconcentrado, no solo hiperconcentrado económicamente, en términos de que cuatro grandes grupos económicos producen el 80% de los contenidos que circulan en los medios, sino también concentrado geográficamente, es decir, solo hay 7 ciudades en el país que tienen más de un canal de televisión abierta. En ese sentido, es terrible la situación de concentración de medios. A su vez, es terrible que uno no sabe quiénes son los dueños de los medios. Cuando los medios hoy tienen quizás tanta importancia como la educación, como las escuelas, es decir, si uno quiere poner una escuela, el Estado, digo, la experiencia del Frente Darío Santillán con el bachillerato popular es clara en ese sentido. El Estado te dice, te tiene que autorizar, digo, pero pongamos, digo, ese es un caso bastante particular, pongamos el caso de un privado que quiere poner una escuela privada clásica. El Estado lo autoriza, pero una vez que el Estado lo autoriza, uno no puede hacer cualquier cosa dentro de esa escuela. El Estado le va a exigir ciertos contenidos, cierto trato. Uno no puede maltratar al chico, no puede dar contenido religioso, no puede dar. Entonces, ¿por qué no eso con los medios? Cuando los chicos pasan tanto o más tiempo frente a la televisión que en la escuela, cuando los medios administran el debate público, cuando los medios administran la inseguridad también, y ahora administran también la paranoia respecto a las enfermedades. Uh-huh. Es decir, 45 muertos por gripe son mucho más importantes que todos los muertos por dengue, o que todos los muertos por el mal de Chagas, que son muchísimos más, o por la gripe común. Es decir, quizás hoy no tenemos tantos más muertos que los que habitualmente ocurren, sobre todo entre las clases populares, por la gripe común, pero además nadie se está preocupando por las 200.000 personas que tuvieron dengue este verano y que si lo vuelven a contraer es un dengue hemorrágico, y nadie está fumigando en Chaco. Entonces, esas discusiones que no, los medios tienen tanta importancia en eso que uno debería regularlos, y además debería saber quiénes son. Y la verdad es que por lo menos el común de la gente no sabe a quién pertenecen los medios. Es decir, uno no sabe, por ejemplo, que Clarín tiene una empresa que se llama Ferias y Exposiciones, que aliada con la empresa del diario La Nación, es la empresa que organiza la Expo Agro. Es decir, Clarín, que a su vez, como grupo económico, tiene un 18% de sus acciones pertenecientes a Goldman Sachs, que es decir, un grupo financiero que tiene intereses inciertos en cualquier rama de la economía, tiene intereses en común con los grandes empresarios del agro, algo que no dijo en plena discusión con los sectores empresariales del agro, por las retenciones móviles. Y así simultáneamente, es decir, y además esa concentración es una concentración en la cual no solo es que manejan, que tienen muchas radios y muchos canales de televisión, sino que también tienen editoriales, también tienen industrias discográficas, también tienen intereses en telecomunicaciones y también tienen intereses en cualquier otra cosa. Es decir, en este país pasa que un dueño de canales de televisión y de radio también es concesionario de aeropuertos o que tiene grandes empresas de alimentos o farmacéuticas o cuestiones por el estilo. Entonces, eso es gravísimo, digamos. Esa es una concentración que deviene en concentración de la palabra, y la concentración de la palabra es la clausura de la democracia, digamos. Uh-huh. Por eso existen los medios alternativos. De eso uno saca dos conclusiones. Por eso son necesarios los medios alternativos y por eso además es necesaria una pelea por regular a los medios. Exactamente. Y, digamos, toda esa concentración de los medios de comunicación se ha visto agravada en los últimos años cada vez más y más, aún con este gobierno, que los discursos que utiliza son contrarios muchas veces a eso, ¿no? El tema de haber extendido los plazos de las licencias. Y también durante este gobierno permitieron, digamos, la unificación de las dos empresas de cable. Uh-huh. Que dominan, digamos, el mercado del cable en todo el país, digamos, ¿no? Sí, sí, hay una situación absolutamente terrible en términos legales que viene de la dictadura, por un lado. Uh-huh. Es decir, esto es importante decirlo, de las muchas leyes importantes, de los muchos decretos importantes que regulan áreas fundamentales del funcionamiento de una sociedad, que siguen vigentes de la dictadura. Una es, por ejemplo, la ley de entidades financieras, pero otra es la ley de radiodifusión. Es decir, la ley que tenemos hoy es una ley heredada de la dictadura. Esto tampoco lo sabe mucha gente porque los medios no lo dicen. Es una ley que sanciona a la dictadura, que tiene toda la ideología de los dictadores que la firman. Piensen que es una ley que tiene la firma de Videla, de Jardinelli y demás, que habla de defender la moral católica, que vieron que siempre cuando sale a hablar el interventor del CONFER, el titular del CONFER siempre es un interventor. Eso es porque la ley dice que el Comité Federal de Radiodifusión tiene que estar integrado por un representante de la Armada, uno del Ejército, uno de la Fuerza Aérea y uno de la CIDE. Por eso está intervenido. Entonces, ya de partida, esa ley, que a su vez define a la radiodifusión como un servicio comercial y no como un derecho público, como un servicio público, sino como un negocio, durante mucho tiempo rigió un artículo que decía que para ser licenciatario hay que tener fines de lucro. Es decir, solo podrán ser licenciatarios sociedades comerciales. Eso hace que durante todos los 80 el CONFER pudiera decomisar equipos de radios comunitarias porque eran ilegales. Es decir, tener un medio comunitario era ir contra la ley. En ese sentido, desde esa ley en adelante, todo es nefasto. De hecho, esa ley, las pocas modificaciones que tuvo tienen que ver con... fueron hechas por decreto. Una fue hecha por Menem, que de cierta moderada límite de licencias que las ponía, creo que en 5 o en 6, lo subió a 25, que de cierto límite a que las empresas que tuviesen diarios no pudieran ser licenciatarias de radiodifusión, como Clarín, lo quitó en pleno proceso de privatizaciones para que pudiera entrar Clarín y tener Canal 3, el principal canal, y así sucesivamente un montón de modificaciones. Sobre eso, en algún momento hubo una modificación positiva, pero obligada por la Corte Suprema, cuando dijo el artículo 45, este que definía los fines de lucro como un requisito para ser radiodifusor, dijo que era inconstitucional, y luego, recién 2 años después, el Congreso sancionó la única modificación hecha por el Congreso a la ley, que es eliminar ese artículo, que igual mantiene ciertas restricciones que están a punto de ser declaradas inconstitucionales a las cooperativas de servicios públicos. Pero simultáneamente que el Congreso hacía eso, en el 2005, el gobierno de Kirchner, sanciona el decreto 527. Que el decreto 527 es algo terrible sobre lo terrible que era la ley de la dictadura. Es decir, la ley de la dictadura, que repartió a dedo las licencias, decía que las licencias eran por 15 años prorrogables por 10 más. Y ahí, última prórroga, es decir, ahí se terminaba. Y de hecho jamás les exigieron que ciertos avances tecnológicos, ni ciertos contenidos, ni nada. Sin exigirle nada, el decreto 527 da una nueva prórroga, pero como no puede ser prórroga, es como una un mandato divino que dice suspéndese la contabilidad del tiempo, es decir, durante estos 10 años no se cuentan. Entonces, bueno, y eso hace, digo, digámoslo también, porque hoy hay un tono de confrontación con Clarín. Ese decreto 527, firmado en el 2005, hace que Clarín vaya a tener la radio Mitre hasta el 2018 y el canal 3 hasta el 2025. Entonces, luego sobre eso, la Comisión de Defensa de la Competencia permite la fusión de Cablevisión y Multicanal, es decir, que los principales cables de que llegan a más del 80% del país, y pensemos que solo 7 ciudades del país tienen más de un canal de aire, por lo tanto la mitad del país ve televisión a través del cable. ¿Quién tiene acceso a pagar un cable? Deciden no ve, quién llega, canal. Quién llena esos 80 canales, lo decide el grupo Clarín. Y de hecho hoy esos 80 canales no están llenos. Cuando hay, por ejemplo, Telesur es una señal por la cual no hay que pagar para tenerla. Entonces, salvo que tengas saturado tus 80 canales, no deberías no transmitirla. No tener acceso. Claro. Es decir, y no la transmiten. Es decir, porque hace algún tiempo, no sé si alguno se acordará, los cables de La Plata sacaron a la RAI, por ejemplo. Y hubo toda una movida de la comunidad italiana reclamando que vuelva la RAI a la programación de multicanal, y llamaron y todo lo demás. Y ahí había una razón económica, es decir, tener la señal de la RAI es gratuita. No sacaron la TVE porque la TVE, como una buena política de parte de los españoles, es gratuita. Ahora, también es gratuito Telesur y también... Y sin embargo no lo incluyen. Uh-huh. Hay una política deliberada de no inclusión de ciertos contenidos. Y al haber tanta concentración y además haber organismos como el CONFER, es imposible que uno tenga mínimo control sobre eso, mínimo decisión sobre qué ver y qué no ver. Por supuesto. Sí. Ahora, en este marco, en este panorama que hace Daniel, uno se pregunta, ¿no? Con todo este anteproyecto de ley, o sea, ¿qué jugada tiene el gobierno cuando profundizó lo terrible de la ley vigente, ¿no? Como que eso se abre un interrogante, y ahí también es donde es importante que incidan las organizaciones sociales, las organizaciones de prensa, de comunicación en general. Ahora vamos a escuchar, tenemos un audio de Modesto Guerrero, que es un compañero del Partido Socialista Unificado de Venezuela y, digamos, miembro de la Embajada Venezolana acá en Argentina, que participó en una charla en el mes de mayo acá en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, y hablando sobre el tema de los medios, la reforma de la ley de medios y el papel de los movimientos sociales en todo esto, como para introducir a este debate sobre este proyecto de ley. El peligro es que se estatice de tal manera, a través de una ley muy buena, el sistema de medios, que termine siendo la competencia entre el nuevo monopolio de Telefe y el gobierno, que pretende construir un supermonopolio de medios, y Clarín, que se reduciría al 40% de su facturación. Acá existen entre 4 y 5 mil llamadas radios truchas, o radios ilegales, o algo parecido a eso. Si solo la mitad de eso fuera verdad, se sabe que hay 700 o 800 que funcionan, lo saben con Fer. Solo con eso ya existiría en Argentina la posibilidad de hacer que una ley de radio de difusión y control del espacio radioeléctrico sea superior, pero cualitativamente, a lo que tenemos en Venezuela. Porque se apoyaría sobre un movimiento de 700 o 800 medios existentes, que son contestatarios, antisistémicos, etcétera, que en Venezuela no existía. Hay medios alternativos, no estatales, no capitalistas, no comerciales, que tienen más lectura que un medio comercial capitalista, y que muchos medios estatales. Sin base social, no hay sistema de medios alternativos, como digamos, que pueda sostenerse o pueda recrearse progresivamente, si no tiene base social. Guerrero, que es un periodista y un escritor venezolano, integrante del Partido Socialista Único de Venezuela, hablando de los medios de comunicación. Precisamente lo que vamos a abordar ahora es qué sucede con este proyecto, anteproyecto de ley de medios, y además cuál es el papel del gobierno en esto, ¿no? Hace poco salió Mariotto a defender estas medidas que había tomado Kirchner de suspender el tiempo, como decía Daniel, a las licencias de los medios, por un lado, a permitir la fusión de multicanal y cablevisión, pero decir, bueno, esto fue ese momento de crisis, había que hacerlo, nosotros impulsamos, sabemos que la lucha está por la ley de radiodifusión y por ahí vamos, ¿no? Sí. ¿Cuál es el juego del gobierno en este doble discurso, en estas contradicciones? Y hay que desentrañarlo eso. Hay varias posturas. Por un lado, por ahí está bueno esto que algunos medios manifestaron, como que también el gobierno intenta instalar una especie de binomio, ley de la dictadura versus ley de la democracia, y está bueno desmitificarlo, ¿no? Con todo esto que contaba Daniel, y eso da la pauta de que es una clara continuidad y profundización del desastre de la ley vigente. En el marco de eso, por un lado, lo que tiene de positivo por ahí es que el anteproyecto toma los puntos de Farco, que es toda la lucha que viene llevando las radios comunitarias con todo un proyecto por la democratización verdadera también de los medios. Entonces eso por un lado es positivo. El tema es que hay que ver hasta qué punto se va a hacer efectivo, si es que llega al Parlamento y cómo va a ser tratado ahí. Entonces, por ahí en lo que son los foros, que están recontra mil de alguna manera manejados por gente del gobierno, también intervienen medios que no son oficialistas y tienen su voz y su tiempo igual que el resto. Eso también me parece que es positivo y es destacable. Y por el otro lado, pienso que lo que tiene que ser importante es una continuidad de la presión de seguir manifestando de alguna manera para que la ley tampoco sea una mentira más, si es que llega a tratarse en el Parlamento, porque ahora con todo el debilitamiento del gobierno como que otra vez quedó en un segundo plano. Hay que ver cómo se continúe, como que eso depende mucho de las organizaciones, como todos los avances que se dan a nivel de justicia o a nivel leyes, siempre existe una lucha previa, ¿no? En lo que son derechos de la mujer, del niño y demás, siempre fueron años y años de luchas de las organizaciones sociales. Por ahí lo que es interesante señalar es que, bueno, hoy hace un ratito charlábamos un poco el conflicto, ¿no?, entre el gobierno y Clarín. Me parece que por ahí es interesante, hay un documento de Barricada TV que, bueno, señala esta cuestión de la disputa, digamos, que existe entre distintos grupos de poder, digamos, tomando la disputa entre el gobierno, digamos, y Clarín, y cómo el resultado, digamos, de esta disputa encausa un proyecto de ley que, sin lugar a dudas, abre, digamos, la puerta a una ley de radiodifusión mucho más democrática, ¿no es cierto? Y en ese sentido, el documento señala, y nosotros en la discusión como Prensa de Frente compartíamos, que bueno, hay un hueco en el cual las organizaciones sociales y los medios de comunicación alternativos tienen que salir a dar lugar, digamos, a dar el debate para, digamos, de alguna manera lograr que este proyecto de ley, que, digamos, dada la constitución de las cámaras y todo, uno a priori podría visualizar que difícilmente llegue a ser una ley, digamos, pueda tener algún resultado. Hoy bien señalaban, el proyecto toma los 21 puntos que se vienen discutiendo en las radios alternativas, los medios, sí, de comunicación, no solo las alternativas, radios, digo, medios de comunicación sentido, en general. Y mucho más, digo, en ese sentido yo retomo lo que decía Euge, para mí va a ser clave el activismo social, en términos de que el gobierno claramente entra en esto no por una voluntad primigenia de democratizadora de la comunicación, porque ya hablábamos de lo que fue el decreto 527, sí, porque uno podría interpretar que el año pasado en el conflicto con los sectores empresariales del agro y demás se perdió un aliado que es Clarín, y en ese sentido vio la necesidad de abrir las voces por otro lado, y uno podría también, como decíamos, esto Guerrero, ver ahí una alianza con Telefónica, digamos, con Telefe, que se puede explicar después. Pero me parece que lo que se encuentra ahí es una vez que se mete en el tema, un tema donde hay un fuertísimo activismo social desde principios de los 80, en principio activado por Farco, pero que desde el 2004, cuando se empieza a reunir la coalición por una radiodifusión democrática, y elabora estos 21 puntos, que no son 21 consignas, sino que son bastante elaborados, 21 principios de cómo debe ser una ley de servicios audiovisuales, una nueva ley de radiodifusión para la democracia, y ahí confluyen organizaciones sociales, radios comunitarias, televisiones comunitarias, pero también universidades, también agrupaciones religiosas, también organismo partidos de políticos, organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, políticas, ecologistas, indígenas. En ese sentido, me parece que el consenso sobre los 21 puntos, que el gobierno de hecho tuvo que reconocer, es decir, en su fundamentación de la ley fundamenta cómo esos 21 puntos están expresados en su proyecto de ley. Yo tengo mis dudas respecto de cuatro de ellos, pero es cierto, digo, hay de parte del Estado un reconocimiento de esos 21 puntos, y eso es importantísimo, es decir, y me parece que es para ver, digo, la búsqueda de reformar la ley de radiodifusión no es una iniciativa del gobierno, es una iniciativa de las organizaciones populares. En ese sentido, a quienes cuestionan si este es o no el momento, yo estoy de acuerdo, este no es el momento era hace 25 años. Ahora, de 25 años para acá se formó un consenso tal, yo creo que en muy pocos temas hay un nivel de consenso entre las organizaciones populares, sociales, políticas, en torno a un tema. Es decir, acá no hay, salimos todos, salieron las agrupaciones que están cercanas al kirchnerismo y las que no, salieron las radios y salieron las iglesias, salieron las universidades, salieron las organizaciones sociales. Me parece que hay un consenso inédito con el cual el gobierno se encontró, y le va a costar sacar el tema de agenda si pacta con quien pacte, digamos, y en ese sentido es clave, como decía Euge, el activismo social, más allá de cuáles son sus intereses, digamos. Hay un punto que me parece que es interesante lo que decía Modesto, digamos, que igual más allá del, por eso, la ley, digamos, cualquier cambio que haya en la legislación va a tener que estar impulsado y, digamos, por los movimientos sociales, digamos, más allá de los medios comunitarios en sí mismos, pero que aparte él comentaba cómo aún en Venezuela, dice, donde la ley es peor que este proyecto de ley, aún ahí avanzó mucho, digamos, lo que es el espacio de medio alternativo, justamente porque los movimientos sociales lo tomaron como un tema importante, que es algo que charlábamos cuando estábamos pensando el programa, digamos, cómo tal vez en Argentina muchos movimientos sociales, muchas organizaciones populares no toman al problema de la comunicación como algo central, clave en su acción política, sí, digamos, sí. Como que es algo secundario, muy cuando es fundamental en estos tiempos. Por ahí algo que decía también Guerrero, que no sé si salió en el audio, no lo escuché bien, él contó en la charla que le daba la impresión de que justamente esto, que el anteproyecto nuestro era más revolucionario que la ley vigente en Venezuela. Pero ¿cuál era la diferencia? La diferencia era que en Venezuela se dio en un contexto revolucionario y acá no. Pero a su vez, con esto que decía de que hay no sé cuántas radios truchas, lo que le llama radios comunitarias, que en Venezuela no, como que acá también un terreno mucho más fértil en lo que es producción en comunicación, ¿no? Y eso es fundamental, porque quiere decir que justamente por eso el consenso, porque hay muchos grupos que a él le sorprendía cuando pasó esto en Venezuela, como que fue todo de cero, formarse en comunicación, buscar gente para que lo labure, o sea, el gobierno o el proceso que está teniendo Venezuela considera la herramienta de la comunicación tiene que cambiar, lo consideró como un pilar de Estado, como una política de Estado, y tuvieron como que organizar y en eso andan, ¿no? Cuando él lo que veía al estar acá y allá, en Argentina y en Venezuela, podía hacer esa comparación, que en Argentina existen muchos grupos ya que de alguna manera subsisten, más que existen, dando batalla a esta ley que existe y para ser escuchados. Entonces, como esos pro y contra, o sea, cómo hacer una ley que no surge en el marco de un contexto revolucionario donde, bueno, hay cierto oportunismo político, pero que por el otro lado tiene esta cosa tan rica de todos los movimientos que ya existen produciendo desde otro lugar comunicación. Sí, lo otro que uno puede tomar de eso dicho de Guerrero es que aún en el hipotético caso de que saliera aprobada esta ley, incluso tal como está, la gran batalla es la implementación después. Es decir, uno, la ley puede tener todos los principios monopolizadores que quiera, sí. Pero si luego, digo, ¿cómo va a ser luego el trato con Clarín, con todos los grandes grupos concentrados para decir, bueno, tenés que desprenderte de estos medios? Incluso cosas revolucionarias que tiene esta ley que nosotros reconocemos y que hicimos algunas observaciones en nuestra intervención en los foros, tienen que ver con, por ejemplo, algo inédito, algo poco común, no inédito en el mundo, como la reserva del 33% del espectro radioeléctrico para las organizaciones, para hablar también algo de qué contiene este proyecto de ley. Sí. Una bandera histórica de Farco y luego de la Coalición por la Radiodifusión Democrática es esta cuestión de reservar una buena parte del espectro a las organizaciones comunitarias, a los medios alternativos. Efectivamente, tal como lo hizo el año pasado Uruguay, ya por ley, hay una reserva del 33% de un tercio del espectro para un tipo de prestadores que son los medios, las organizaciones sin fines de lucro. Uh-huh. Ahora, ahí va a haber un gran tema con la implementación, claro. Porque tranquilamente lo que decíamos nosotros es, hay que especificar primero, por las dudas hay que especificar un poco mejor qué es un medio sin fines de lucro, una asociación sin fines de lucro. Hablemos de medios comunitarios, hablemos de medios alternativos y vemos ciertos principios, porque en un contexto no revolucionario, como decía Auge, como el que vive Argentina, tranquilamente uno se puede encontrar después a la Fundación Noble o a la Fundación Telefónica pidiendo licencias en ese 33% de espectro. O organizaciones religiosas, de hecho, sí. Toda la misma par. Sí, y de hecho ya circulan rumores de, por ejemplo, una de las grandes empresas mediáticas de La Plata ya le encargó a sus jefes y a los empleados más jerárquicos y más aliados a la conducción que formen una cooperativa para tenerla ahí latente, cosa de que si sale la ley, pedir una licencia para tener una radio y un canal de televisión con esa cooperativa, es decir, estar en ese 33%. Entonces, ahí hay una gran batalla de la implementación, es decir, sí, ¿cómo vas a...? Porque también hay una cuestión que es, aún con la ley actual, que es terrible, que es la de la dictadura, que es de lo peor, que define el servicio como un servicio comercial, que tiene esa definición del Confer, uno podría hacer un montón de cosas. Primero, sacarle el canal 2 a De Narváez. Si es diputado, no puede tener un canal. Sí. Segundo, Clarín, el CEI y otros grupos están excediendo aún el límite gracioso de licencias que le establece la actual ley. Y hay un montón de incumplimientos respecto de contenidos, de publicidad. Y sin embargo... Y con esta ley no se hacen esas, claro, modificaciones. Con esta ley lo que dicen ellos es, bueno, el Confer actual no tiene autoridad para hacer eso, van a decir que es un ataque a la libertad de expresión. Yo creo que claramente la derecha, los grupos económicos van a decir que es eso. En ese sentido, que haya una nueva ley. La nueva ley tiene un diseño institucional bastante interesante en términos de representación de minorías, de inclusión de universidades. Uno podría reclamar más, pero hay un salto cualitativo. Es cierto, daría más autoridad para decirle a Clarín. Ahora, yo no sé si en este contexto es fácil decirle a Clarín, a Telefónica, bueno, muchachos, porque además no es un proceso ameno, sin conflicto, no es que, por favor, señor Clarín, hágame el favor de poner un tachito de, sí, de que diga en venta arriba del solcito de Canal 13, digamos. Es mucho más conflictivo, digo. Uno piensa en Venezuela, el proceso que fue RCTV, que no fue una confiscación, que no fue un quite de licencia anticipado, sino que esperaban que se venza la licencia a un canal que había participado en un golpe de Estado. Se venció la licencia y dijeron, no te la renuevo. Y lo que pasó con todo eso, ¿no? Y eso fue un terrible ataque a la libertad de expresión. Entonces, bueno, lo que nosotros decimos, y no lo decimos desde ningún lugar, lo dicen grandes constitucionalistas, incluso constitucionalistas norteamericanos como Memphis, es, no, ojo que cuando hay concentración económica, la libertad de expresión puede generar silencios. La libertad de prensa se convierte en un ataque a la verdadera libertad de expresión. Hay una falsedad del paradigma de la libertad de expresión cuando existe concentración de recursos, como existe hoy en Argentina. En ese sentido, es la ley, es la implementación y son un montón de batallas que sin activismo social detrás no va a pasar nada. Bueno, les agradecemos mucho que hayan estado acá. Ya se acabó. Pero este es el espacio abierto para que comenten todo lo que quieran. No, por ahí pensar, digamos, sin ánimo de hacer futurismo, si estuvieron charlando, que porque hace un montón que se viene discutiendo este anteproyecto, está dando vueltas por un montón de lados, tiene apoyo, supuestos apoyos oficiales, se vuelve para atrás, hacen críticas, va y viene. Hay incluso una posición de la oposición al gobierno en contra de esta ley. ¿Qué les parece que va a suceder o que puede llegar a suceder, digamos? Difícil. Es muy difícil pensarlo, sí. Pero estamos en un momento como de nebulosa que... Por lo pronto uno podría pensar que digamos, el rol nuestro es seguir intentando desde la construcción de poder, desde nuestro lugar, digamos, avanzar hacia un proyecto que permita... que todas las voces, digamos, sean más allá de la distribución del ingreso, como planteaba hoy Daniel, digo, tengan lugar y puedan expresarse, digamos, democráticamente como, digamos, una faceta más, una necesidad más para justamente aumentar la pluralidad de ideas, digamos. Por lo pronto, desde nuestro lugar, me parece que los movimientos sociales tenemos que accionar hacia ese lugar. Sí, yo insisto en el activismo. Yo creo, pero esto es una percepción personal, yo creo que el proyecto va a ir al Congreso, que está muy congelado, relativamente congelado hoy, que de 90 días que iba a haber de discusión ya pasaron más de 120 y parece quedado, pero me parece que hay que como que ya no se pueden bajar y lo van a mandar. Lo que veo muy difícil es que salga, porque yo creo que los medios tienen incluso más poder de lobby que lo que tienen los sectores empresariales del agro, y en ese sentido, si no pudo pasar una medida como la resolución 125, difícilmente pueda pasar algo así, salvo que acuerden. Y en ese sentido me parece que el gobierno apuesta muy fuerte a una alianza con Telefónica, que tiene que ver con el ingreso de las telefónicas, que tiene un lado positivo, como el ingreso a las cooperativas de servicios públicos del interior del país, pero que tiene ese lado negativo de un gran poder como es el grupo Telefónico. Se pasa de un oligopolio. Claro, sí. Luego va a haber quizás salga algo en esa ley que nos venga bien, digo, el reconocimiento de las organizaciones sin fines de lucro, cierto marco legal que para cuando haya una situación revolucionaria para seguir la lucha, puede ser, lo que hay que pensar es que una ley perdura independientemente de los gobiernos, claro, de turno. Entonces por eso es fundamental dar batalla, sí, y acompañar el proceso. También algo que ya nos vamos de hora nos van a matar, que en esto de disputar desde lo simbólico, bueno, lo que son los medios alternativos, también exigir financiamiento, porque todo muy lindo, te damos el 33% del espectro, pero ¿y no es real? ¿Cómo nos financiamos? Claro. O sea, seguimos estando en un lugar simbólico y no es así, porque tampoco se puede masificar desde ese lugar. De hecho, aparentemente ahora están permitidas tener radio, si no sos una... No, está más abierto, si no sos una asociación con fines de lucro, podrías tener, no sos ilegal por lo menos, digamos. Claro, pero el tema es que la implementación real tenés que tener recursos que tienen las asociaciones con fines de lucro. Y que, claro, que por eso el tema de las fundaciones, la Fundación Noble, la Fundación Telefónica, sí, son sin fines de lucro, son fundaciones solidarias, pero que sabemos que se sostienen del lado de grandes empresas. Y de la mano de esto, también por ahí, para cerrar, una manera también de luchar contra esto de no tener financiamiento y demás es coordinar con otros medios, ¿no? Y multiplicar en ese sentido. Y por ahí un ejemplo claro fue lo que pasó el 25 y el 26 de junio pasado, que bueno, seguramente este programa no se emitió porque fueron los 7 años de la masacre de Avellaneda, donde la estación no solo estuvo llena de lo simbólico desde el arte, sino también desde la comunicación. Hubo permanentemente una radio abierta y se transmitió en radio y en televisión. Prensa de Frente transmitió en directo imágenes desde el puente. La cobertura. O sea, eso también da la pauta desde qué lugar se constituyen los medios alternativos, la importancia de la solidaridad entre sí para poder construir otra cosa, ¿no? Y que está de la mano de un cambio social. Bueno, les volvemos a agradecer entonces, pero hagan una invitación formal a los oyentes que no reciban o que no visiten Prensa de Frente, bueno, a ver cómo pueden hacer. Y para suscribirse, mandar un mail a prensadefrente@gmail.com. Y si no, visitar www.prensadefrente.org, que ahora sigue avanzando y hasta tiene amigos en Facebook, Prensa de Frente. Sí. Ah, bueno. Sí. ¿Y se viene un programa de radio de Prensa de Frente también? Sí, se viene, no sé, se viene. Facundo dirá. Casi indiscutiblemente. Queda grabado. Este fue un impulso más, entonces. Bueno, gracias por la invitación. Sí, bueno. Yo te dije que no opines, que no pienses, no protestes, no propongas, no te opongas. Entenderlo sos definitivo, no lo intentes ni te interpongas. Si hagas lo que hagas, en definitiva, nada tiene sentido. Digo, si todo en nuestra vida ha sido decidido en este plan siniestro configurado para fines apocalípticos. Ser insensible es el requisito. ¿Y después qué? Bueno, muy bien. Tenemos algunas invitaciones para hacer. Y bueno, estamos charlando acá. Estamos charlando, sí. Nos quedó un poquito de debate afuera. Para invitarlos mañana, hay un mercado popular. Nosotros ya hicimos el año pasado un programa dedicado a los mercados populares, que son una experiencia de ferias comunitarias en los barrios con alimentos al costo o a mitad de precio, que también digamos, tienen que ver con una construcción colectiva, una organización de los vecinos para conseguir los alimentos a precios más cercanos al bolsillo, por lo menos. Entonces mañana se va a hacer un mercado popular en el barrio Villa Argüello de Berisso, más precisamente en la placita, una placita, una esquina, una pequeña placita que queda en 65, 131 y 132. Allí va a haber no solo los productos básicos al costo o a mitad de precio, sino también una jornada cultural donde se festeja el cuarto cumpleaños de la Biblioteca Popular Juanito Laguna, que es una experiencia de coordinación de varios estudiantes con el Movimiento de Trabajadores Desocupados de Berisso. En el Frente Popular Adiós Santillán va a haber guiso, música, juegos para chicos y grandes y muestra del taller infantil que se realiza en esa biblioteca desde hace precisamente estos 4 años. Así que están todos invitados e invitadas. Bueno, ¿una invitación más nos quedó? No, chicos, ¿tienen no sé. Una vivo de invitación? ¿Algún comentario para hacer que haya quedado en el tintero? No. Ah, si es por estamos hacer invitaciones y chivos acá. Siempre tenemos. Ahí empieza Dani. No, bueno, tenemos acá arriba de la mesa La Pulseada, eso lo podemos decir. Sí. Una revista que ya lleva más de 7 años y que también tiene que ver con esta cuestión de la construcción de medios populares. En ese sentido, la pueden comprar todos los meses. Está por salir el número de julio. Se pueden suscribir al 453-2516. Tiene una página web que es lapulseada.com.ar y también tiene un blog. Que es lapulseada.blogspot.com, donde se actualiza casi semanalmente. Y se consiguen los kioscos. Se consiguen los kioscos y se consiguen muchos otros puntos de venta. Y sobre todo es, como proyecto social, tiene una clave que es la venta por fuera de los kioscos, digamos. Puerta a puerta. Puerta a puerta, con suscriptores que tienen que ver con comedores populares o con organizaciones o trabajadores desocupados o que en gran medida encuentran su sustento de vida vendiendo la revista. Por eso es clave la cuestión de las suscripciones también. Ay. Mandando un mail a La Pulseada, ya no me acuerdo el mail. Está por ahí, lapulseada@algo. lapulseada@lapulseada.com.ar y si no, insisto, el 453-2516 y si no, la página web, el blog, lapulseada.blogspot.com y si no, nos encuentran por ahí. Muy bien, bueno, muchas gracias. Entonces también por la información. La semana que viene, en el tiempo que nos toca, vamos a estar hablando de Centroamérica. Así somos de variados. Sí. Va a venir un compañero, un compañerito, que se llama Manuel, que tuvo la fortuna de estar viajando por esas, estuvo por Cuba, estuvo por Guatemala, Nicaragua. Y bueno, por ahí. Por ahí, y nos va a ayudar un poco a describir cuál es la situación actual ahí y también a entrarle un poquito al golpe de Estado en Honduras. Uh-huh. Así que los invitamos también el viernes que viene a escucharnos y estamos también en nosotros en la web, ¿no? Sí, todos los programas se van colgando digitalmente. Por ahora no estamos transmitiendo, no transmitimos en vivo por internet todavía, no llegó la tecnología tanto, pero dentro de un par de horas va a estar colgado seguramente en el tiempo que nos toca @blogspot.com. Ahí van a poder bajar el audio del programa o lo van a poder escuchar también online. Bueno, muy bien. Bueno, entonces, gracias Rodo, gracias Desatormentándonos, gracias Futura. Nos vemos el viernes que viene, nos escuchamos el viernes que viene y también agradecemos a nuestros invitados nuevamente. Gracias a ustedes. Bueno, hasta luego. noche sin